Bueno, Pupey y Pulamiel, escuchar un poquito. Estamos aquí porque el módulo de ellos está por ese pasillo, creo, por aquí. Entonces, por eso nos paramos acá, para que ellos escuchen el apoyo de ustedes. Ellos el día de ayer sacaron un comunicado que dice a todo nuestro pueblo, nación mapuche, la opinión pública, local e internacional, como presos políticos en huelga de hambre, queremos declarar lo siguiente. Hoy, miércoles 6 de septiembre, se cumplen 92 días desde que asumimos dignamente esta huelga de hambre. A esta altura hemos bajado aproximadamente 20 kilos, desarrollando como consecuencia mareo permanente, dolores de cabeza, calambre, pérdida del conocimiento, de la orientación, dolores de espalda, insomnio e incluso dolores de pecho, poniendo en riesgo nuestra vida e integridad para alcanzar la tan anhelada libertad. Queremos visibilizar y reiterar que el uso de la prisión preventiva sin fundamento alguno bajo la ley antiterrorista es una condena anticipada que persigue y encarcela a nuestro pueblo. El día viernes 25 de agosto, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las costas legales para nuestro caso, bajo la sindicación de autores del incendio de carácter terrorista. Ante lo siguiente debemos especificar, no nos parece una imprudencia total que el fiscal Luis Torres realice comunicaciones a la prensa adjudicando hechos y culpabilidades como verdad irrefutable contra nosotros, que no son ciertas ni han sido probadas, haciendo atentado total contra nuestra presunción de inocencia. Apelamos a la objetividad de la intendencia, solicitándole que baje la querella por ley antiterrorista. Desde la misma intendenta se ha vociferado una ignorancia total respecto al caso. Además, se han negado a la recepción de las mujeres, tanto de nuestra madre, hermana y sobrina, en el caso de los hermanos Trangol, y a la esposa e hija del loco Alfredo Talcal. La intendenta, como representante de la Presidenta de la República en la región y en su figura de mujer, cero empatía ha tenido con las mujeres de nuestra familia, que hoy sufren por la prisión y por la incertidumbre de nuestro futuro, considerando además que al estar encarcelados no podemos contribuir a la protección y mantención del hogar. Hace más de un mes, la señora Michelle Bachelet pidió perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores del Estado. ¿Esta es la forma de pedir perdón? No esperar a que la justicia forme convicción y solicitar inmediatamente un trato de terrorista por ser mapuche. Por último, nosotros reafirmamos nuestra inocencia. No tenemos relación con el delito que se nos imputa, y este caso es más que otra arremetida de la Fiscalía Antimapuche, que sin respeto avasalla contra nuestra vida y nuestra libertad. Se hace el llamado a apoyar. Bueno, este comunicado salió ayer. Entonces aquí los pedí también hacían el llamado a apoyar la marcha de hoy día. Reiterar que luchamos por la consecución de un juicio justo, en un plazo razonable, acorde a las normas del debido proceso, y la no aplicación de la ley antiterrorista, no utilización de testigos sin rostro, y la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva. Los que están en huelga de hambre son Alfredo Talcal, Benito Trangol, Ariel Trangol y Pablo Trangol. Ese es el comunicado que salió ayer de aquí mismo, de la cárcel, con sus palabras, sus dichos. También como familia nosotros reiterar que la fiscalía utiliza la prensa para hacer un prejuicio o dejar a las personas que hoy están en prisión preventiva, tanto del caso Iglesias, del caso de otros casos también que donde hay hermanos presos. La fiscalía, al no tener pruebas, utiliza la prensa para qué? Para hacer un prejuicio y para hacer una condena por parte de la sociedad. Entonces la gente, como ellos utilizan la prensa, la diferencia de nosotros, que no, la que mismo nosotros vimos delante de la TVN que andaba aquí, no pasó nada, ahora, y nos informan de lo que está pasando en el pueblo, en las comunidades, nos informa de lo, bueno, de los distintos casos. La fiscalía utiliza la prensa para eso, para creer, para que la sociedad y la gente crea que sí son culpables. Pero no es así, ellos son todos inocentes, los cuatro son inocentes. Y también son inocentes los peques que están hoy perseguidos por otras causas. Bueno, ellos, el día martes, la última visita, ellos estuvieron ahí, recibieron la visita, recibieron a sus familiares, pero ellos no estaban ahí. Ellos, principalmente, no la pérdida del conocimiento que ellos tienen, no veían nada, no respondían a las preguntas, no conversaban nada. Eso por los días, los 93 días en huelga de hambre que ellos llevan ahora. Eso, por ahí, por la mía, muchas gracias, igual.